8:33. Vamos a comenzar con el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos solamente con las lecciones del libro Un Curso de Milagros. Y hoy nos toca la lección 348, que se titula Ni mi ira ni mi temor tienen razón de ser, pues tú me rodeas y tu gracia me basta para satisfacer cualquier necesidad que yo perciba. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, ni mi ira ni mi temor tienen razón de ser, pues tú me rodeas y tu gracia me basta para satisfacer cualquier necesidad que yo perciba. Y lo primero que viene es la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Si no, simplemente ya saben, escuchar, ¿ok? Padre, déjame recordar que tú estás aquí y que no estoy solo, pues estoy rodeado de un amor imperecedero. No hay razón para nada excepto para la paz y alegría perfectas que comparto contigo. ¿Qué necesidad tengo de ira o de temor cuando lo único que me rodea es la seguridad perfecta? ¿Cómo puedo sentir miedo cuando la eterna promesa que me hiciste jamás se aparta de mí? Estoy rodeado de perfecta impecabilidad. ¿Qué puedo temer cuando la santidad en la que tú me creaste es tan perfecta como la tuya propia? La gracia de Dios nos basta para hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Y eso es lo único que elegimos como nuestra voluntad, así como la suya. ¡Wow! Esta lección está muy bonita. Y si recordamos la lección del día de ayer, que también nos hablaba de dónde procedía la ira, ¿no? ¿Se acuerdan? Que la ira, nos decía, procede de los juicios. Y los juicios son el arma que utilizamos contra nosotros mismos para alejar o mantener alejados los milagros, para no darnos cuenta de todos los milagros que están surgiendo. Entonces, ayer me resonó bastante esa lección. Y hoy, cuando nos dice que ni la ira ni mi temor tienen razón de ser, porque estamos rodeados de nuestro Padre, en el que nos debemos de sentir seguros, en el que debemos de sentir esta gracia que nos va a satisfacer cualquier necesidad que nosotros estemos percibiendo. A veces la necesidad se ve como falta de salud, o falta de dinero, o falta de atención, falta de cariño, falta de algo, ¿no? Esas necesidades que estamos percibiendo en este día, con esta lección, hoy se nos cambia, ¿no? Se nos cambia el chip que tenemos para que recordemos que nuestro Padre está aquí, que no estamos solos y que estamos rodeados de ese amor que no se termina. Por eso nos dice amor imperecedero, no se acaba. Y entonces, hoy se nos invita a aceptar la paz, hoy se nos invita a aceptar la alegría que estamos compartiendo al mismo tiempo con nuestro Padre y que nos invita a que la compartamos con nuestros hermanos, ¿no? O sea, ¿qué necesidad, nos dice, tengo de ira o de temor cuando lo único que me rodea es la seguridad perfecta? Creo que seguridad perfecta la debemos de tener aquí en nuestra mente, ¿no? Tenemos esta seguridad perfecta. Entonces, si estás seguro, perfectamente seguro en esta vida, no hay necesidad de temer, no hay necesidad de enojarnos, no hay necesidad de angustiarnos, de estresarnos, de causar ansiedad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque está esta seguridad perfecta, ¿no? Que viene de Dios, viene hacia ti, viene para ti, y estás rodeado de perfecta impecabilidad. O sea, es una lección muy poderosa que si realmente la sentimos, que si realmente la vivimos como tal, entonces, ¿a qué le temeríamos? ¿Cuál sería nuestra frustración? ¿Cuál sería nuestra ira? Se desvanecerían todas por completo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que cualquier emoción que no venga de la paz no tiene razón de ser. Y que lo único que queremos para este momento, para tu vida, para mi vida, es la gracia y la seguridad perfecta que ya tenemos. Es lo único que necesitamos recordar el día de hoy. Y como nos decía al final, la gracia de Dios nos basta para hacer todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y eso es lo que vamos a elegir hoy como nuestra voluntad. Es muy bonita esta lección. Son un poquito más extensas porque ya se están terminando. Recuerden que solamente hay 365 lecciones, una para cada día del año. Entonces es como recordarnos, ¿no? Decirnos, bueno, creo que no, por si tienen alguna duda o por si no habían entendido, no se apeguen a la ira, nos está diciendo. No se hagan amigos del miedo, del temor, porque no tienen razón de ser, son una ilusión. Y si recordamos que estamos rodeados de nuestro Padre o de la perfección divina, ¿no?, de la vida, entonces vamos a dar pasos seguros hacia adelante, confiando en el proceso de la vida. Yo sé que muchos tenemos algunas como metas, entre comillas, o como algunas ideas que nos gustarían que pasara en nuestra vida, que son ilusiones también, y que cuando no suceden, pues se cae todo como que este buen ánimo, ¿no? Y hoy nos dice, pues no importa lo que suceda, hoy voy a recordar que ni la ira ni el temor, o sea, tienen razón de ser. Que si no sale lo que yo quiero, que si no me dan lo que yo quiero, que si no tengo los resultados que yo quiero, no voy a temer. Voy a confiar en el proceso de la vida. Y voy a recordar que aparte en este proceso, la gracia de Dios nos satisface de cualquier necesidad que estemos percibiendo. Entonces, cualquier necesidad puede ser lo que tú deseas tener y no tienes. Y para ello, pues recordar que no necesitas llenar eso que estás esperando, porque la gracia de Dios está ahí contigo. Y eso es lo único que nos basta para que estemos en paz. Y eso es lo único que elegimos como nuestra voluntad, así como la suya, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la lección 348. Poniendo en práctica, hay que recordar antes de dormir, y si pueden cada hora, o por lo menos cada momento que ustedes sientan que lo pueden aplicar, y tal vez si no lo recuerdan como tal, pues por lo menos agarren pequeñas, ¿no?, pequeñas notas de lo que ustedes entiendan y pónganlo en práctica. Hay que ponerlo en práctica. Ni mi ira ni mi temor tienen razón de ser, pues tú me rodeas y tu gracia me basta para satisfacer cualquier necesidad que yo perciba. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.